Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. En el mes de mayo del presente año, la Sociedad Ecuatoriana de Escritores desarrolló un encuentro con la presencia de varios escritores para definir las actividades y eventos que este organismo desarrollaría en este año. Tras meses de este encuentro, actualmente esta sociedad está trabajando para llevar adelante varias actividades en las que el público puede participar. Como parte de las actividades que la Sociedad Ecuatoriana de Escritores han asumido como sus retos para este año, este organismo ha reabierto las puertas de sus instalaciones, ubicadas en la planta baja de la entrada del Teatro Demetrio Aguilera Malta, al lado izquierdo junto al Centro Médico. Desde allí generan talleres de literatura juvenil, fantástica, literatura ecuatoriana y universal. En declaraciones para Javier Alejandro, Ana García, coordinadora de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, habla sobre los talleres de literatura que se imparten a los jóvenes en este lugar. Bueno, realmente nosotros tenemos un tallerista juvenil, Diego Montalvo. Hoy está cursando por los 19 años. Desde los 12 años él escribe, tiene lanzados dos libros publicados, van a ser ya publicados en la editorial Norma. Y esto pues le ha impulsado a él a dar sus talleres juveniles de literatura fantástica. Esto está basado en lo que es, él tiene el género de suspenso, terror, policiaco, que es un género nuevo que está incursionando acá en nuestro país, y realmente hemos tenido una muy buena acogida de los jóvenes. Los jóvenes hoy quieren escribir algo diferente. Entonces, pues, justamente para ellos es que va dirigido estos talleres. Ahora, hay también gente adulta que quiere empezar a escribir, y la idea es sacar escritores de calidad en ciertos géneros que son o no muy explotados, como es la poesía, y otros que son completamente desconocidos, como es el género de suspenso, de terror, todo esto. Entonces, nosotros tenemos los horarios de Diego, que son los días miércoles, jueves y viernes, de 4:30 de la tarde en adelante. Como los muchachos son normalmente de colegios o universidades, pues pueden escoger también los horarios. Estos son horarios sugeridos, más no horarios fijos. Y los días martes y jueves da Marta Garcés lo que es poesía, en los horarios de 4 a 6 de la tarde. Igualmente, son horarios sugeridos, más no fijos. Y los días sábados, Diego dicta sus clases desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Cualquiera de estos días o cualquier día pueden contactarse con la Sociedad Ecuatoriana y nosotros les damos clases demostrativas. Puede venir cualquier persona sin que necesariamente se inscriba, viene, escucha la clase y pues si le gusta, se inscribe, y si no, pues no ha pasado. Otra de las actividades que está desarrollando la Sociedad Ecuatoriana de Escritores son los cursos de idiomas en horarios de 18:30 a 20:30, los días lunes y miércoles, en donde se imparte francés, martes y jueves alemán y viernes japonés. El curso se da por terminado cuando el estudiante ha logrado perfeccionar el idioma tanto vocal como escrito, haciendo la traducción de una obra literaria ecuatoriana. Quienes quieran contar con mayor información acerca de los servicios que presta la Sociedad Ecuatoriana de Escritores pueden contactarse a los teléfonos 0987-86-1419. Hasta aquí la información en Especiales desde la casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijo y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.